te gusta el chicle? ¡Eh, eh! ¿Cómo te gusta el chicle? ¡Chupa! ¿Y cómo llegaste a mí? ¡Aléjate, bandolera! Si a ti te gusta el bochinchie, vete y háblalo allá ¿Cómo afuera. ¿Cómo llegaste a mí? ¡Aléjate, bandolera! Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Bien, pues hemos iniciado nuestro programa con salsa, bandolera. Héctor Lavoe, cuando muy joven, escuchaba música guajira y popular. En los 60, a la edad de 14 años, cantaba en una banda de Puerto Rico. Le pagaban $18 por noche, que era entonces pues un buen sueldo. Soñaba con irse a Nueva York y su padre estaba siempre pues contrario a la idea, porque un hermano de Héctor se había ido hace algunos años y murió en un accidente. Entonces tenía todo eso metido en la cabeza el padre y no quería que a Héctor le pasara algo igual, ¿verdad? Pero de todas maneras se fue y llegó a donde una hermana llamada Priscila en el año 63. Tenía 17 años. Vamos a escucharla en este bolero. Seguiré sin ti. Puedo acostumbrarme a

ya estamos llegando. Esta es la tristeza, es sin agonía. Adiós, buena suerte. Nadie que tome el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oiga, mire, taxi, coja su dinero y guárdese el cambio. Ya estamos llegando. Esta es la tristeza, es sin agonía. Adiós, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. En el año 1967, la BOE tuvo listo su primer disco para Fania Records. En el 68, inició una relación con Carmen Castro, quien quedó embarazada, pero que no le interesaba casarse, ¿verdad?, con él, porque, dicen los biógrafos, que lo consideraba un mujeriego. Y, bueno, tuvo su primer hijo con ella, lo llamó José Alberto. Luego del bautizo de este niño, recibió una llamada en la que le comunicaban que Nilda Pucci, con quien tuvo tiempo atrás una relación, estaba embarazada también. Así que Héctor llamó a este segundo hijo que tuvo con esta mujer en el año 1969, lo llamó Héctor. Así que se casó con Nilda y a petición de ella no tuvo relación con la madre de su hijo primero. Y bueno, pues, y con su madre, como es natural, dependiendo de la manera de pensar de las mujeres, y en este caso de la mujer con la que se casó. Vamos a escuchar Tus ojos. Thank you. ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. La carrera artística de Héctor Lavoe despuntó y era contratado realmente en toda Latinoamérica. Desde su época con Willy Colón, les cuento que se hizo adicto a las drogas e incumplió con sus compromisos artísticos. Tuvo varias rehabilitaciones. En el 74 participó como solista en el disco de Willy the Good, de Bad and Ugly, el bueno, el malo y el feo, interpretando tres canciones. Este trabajo marcó la separación de la pareja, aunque Lavoe seguía contando con Colón para la producción de otros álbumes. Este es uno de sus grandes éxitos, Ausencia. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. Que yo he hecho, que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombre si ven a un hombre llorar.

cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y hoy me llenan de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me rompo tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros porque me condenan y hoy me llenan de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me rompo tu corazón. Y cada vez que te digo lo que no, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Bueno, pues una maravilla realmente como cantaba este hombre, Héctor Lavoe. Yo les comentaba lo de la muerte de su primer hijo, ¿no? Con quien su mujer pues no tuvo, no quiso que tenga relación. Pero bueno, ¿qué pasó con él? Pues que estaba un amigo, su hijo con un amigo, limpiando un revólver y accidentalmente se le disparó al amigo, así que lo mató. Un 7 de mayo de 1987. A raíz de esto volvió a recaer en la droga. Y lo peor fue cuando en el 88 se enteró de que padecía de SIDA. Realmente esto parece ya de novela, qué sé yo. Bueno, dejándolo más frágil y susceptible. Un día, al volver al Hotel Regency y tras una discusión con su mujer, se lanzó desde el noveno piso. Por milagro se salvó, pero sus piernas quedaron fracturadas. Su brazo izquierdo y costillas. Murió un 28 de junio del año 1993 en el Memorial Hospital de Queens. Fue enterrado en el cementerio Saint Raymond. Luego de 9 años, les cuento que su amigo y cantante, de quien también he hecho algún programa, Ismael Miranda, llevó sus restos a Ponce, Puerto Rico, que era lo que quería Héctor Lavoe. Y su voz, como verán, sigue sonando y sigue siendo considerada una de las mejores en el ámbito latinoamericano, tanto en salsa como en boleros. Cerramos este segmento de Lavoe con Tiempos Pasados. Tiempos pasados. lugar. Un recuerdo que hoy vive, que no quisiera dejar. De aquellos amigos, ¿dónde se encuentra? ¿A dónde está? Cambiar. Volvemos con Lourdes Mendoza y Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y esas palabras son como me gustas. Ay, amor. Ay, como me gustas. Y bien, pues, de la BOE pasamos a hablar un poquito el tiempo que nos queda de este programa de Tito Rodríguez, uno de los mejores boleristas, voz cálida, terciopelada. Nació un 4 de enero del año 1923 en Santurce, puertorriqueño también. Murió en el año 1973 cuando tenía 50 años. El segundo de 10 hijos del matrimonio José Rodríguez Fuentes, puertorriqueño, y Severiana Lozada, cubana. Desde muy chico, a los 13 años, integró el conjunto Industrias Nativas. En el año 37, Puerto Rico pasaba por una crisis económica causada por la Gran Depresión estadounidense, ¿verdad? Por ese entonces escribió a su hermano Johnny Rodríguez, que desde el 35 vivía en Nueva York, para ir con él a vivir a esa ciudad. Ya saben ustedes que muchos puertorriqueños pues iban a vivir ahí a Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, y los músicos sobre todo, los músicos muchísimos. Y bueno, pues la situación en Puerto Rico y el fallecimiento de sus padres precipitaron su partida. Esta composición es de Alberto Cortés, Un cigarrillo, la lluvia y tú. Un cigarrillo, la lluvia y tú. Me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel. Me vuelvo